Buenas noches. Como decía el decano, yo soy Nancy López, la nueva integrante de este programa como coordinadora de practicantes. Y tengo el gusto de participar a los compañeros, de nombrar a los compañeros que van a hablar. La doctora Alicia Sosa, que es subdirectora de la RAP Metropolitana, integrante además del Comité Interinstitucional Facultad de Psicología ACE. Adelante, doctora. También tenemos a la coordinadora de residentes, la profesora Julia profesora adjunta Julia Tabó, al profesor agregado Luis Jiménez y a la profesora adjunta Julia Perea, que son los coordinadores, la profesora Tabó de residentes y Julia Perea y Luis Jiménez, coordinadores de practicantes.